Estamos en un momento histórico de lo que significa la investigación, el desarrollo en Argentina para hacer una fase 1 de una vacuna candidata argentina para fundamentalmente pensar en tener la posibilidad de el rol de refuerzos en función de los resultados y de las fases de investigación. Así que felicitarnos a todos, la verdad que es un orgullo enorme. Lo que es importante aclarar es que la fase 1, lo más importante y el objetivo central es evaluar la seguridad. O sea, la seguridad en una vacuna es lo más importante. Después, la respuesta inmune y que sea eficaz, ¿no? Pero en la fase 1 lo que se va a evaluar es la seguridad. Y también algo de la respuesta inmune en estos individuos. Pero es una vacuna de segunda generación, decimos nosotros, porque ya está pensada para refuerzo y cambio de variantes, para no usar las mismas que ya teníamos. Venimos señalando que sería muy bueno que antes de fin de año tengamos nosotros en disposición una vacuna íntegramente desarrollada en el país y puesta ya en condiciones de poder atender a nuestra población.